Desde el monte el canto eterno de esta tierra, que se vuelve hermano el hombre, libre de lo que quiera, eligiendo camino solo y con la inocencia. Se vuelve un horizonte inalcanzable la vida, con los ojos siempre puestos en lo que es lejanía, sin mirar que el futuro es la tierra que se pisa. Se van abriendo en la vida los surcos del destino, con un arado de sueños desde lo más sentido, sembrando géneros el alma por los caminos enredados. El tiempo va abriendo el alma, el tiempo va abriendo el alma para encontrarlo. Trenzados al tiempo van quedando los días, un lazo largo de años, de penas y alegrías, que haber vivido así es más que un recuerdo lindo. Buscando la esperanza en los días recorridos, los tiempos de la inocencia bajo el polvo de olvido resurgen por las siestas como risas de niños. Aturdido de recuerdos por todo lo que digo, pensando en desviar el mundo olvidado ya de olvidos, descubro que el destino está dentro de uno mismo. Por los caminos enredados, el tiempo va abriendo el alma, el tiempo va abriendo el alma para encontrarlo. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo en Radionauta FM 106.3. Otro programa más de folclore acá en la radio del Olga, en la ciudad de La Plata, en avenida 60 entre 10 y 11. Bueno, hoy estamos un poquito desmembrados, estoy yo solo, Seba Caire, quien les habla, Pato Molina están laburando ahí, van a tocar junto con nuestro operador Esteban Carucha Fernández, que van a estar tocando en una peña donde también participan los Chaza en Yapó a partir de las 23 horas, que es entrada libre y gratuita, de paso les avisamos. Y bueno, y la Nadia Matilde, como varios jueves ya ha venido, está trabajando también, así que bueno, hoy no hemos querido faltar, así que acá estamos haciendo la continuidad de este ciclo de folclore, ¿sí? Tenemos la compañía de Eve, que nos está haciendo el aguante como alguna otra vez en la operación técnica, jugándosela ahí y viendo a ver si se acuerda cómo manejar los controles, pero por ahora estamos saliendo al aire, Eve, así que está todo bien. Bueno, hoy es un día muy especial, es el Día Internacional de la Música. Y bueno, vamos a, por supuesto, como todos los jueves, a compartir nuestra música, la música de nuestro país, la música de nuestro folclore, o parte de la música de nuestro folclore, Día Internacional de la Música, decía, donde, bueno, podemos mostrar y decir muchísimas cosas, ¿no? Respecto de lo que significa la música. Es lo que sí podemos decir es que es una ha sido una compañía del ser humano desde sus comienzos. Es el lenguaje o uno de los lenguajes más antiguos que persisten. Es un hermoso lenguaje que no distingue, que no hace distinciones, quiero decir, ni entre buenos, malos, lindos, feos. O sea, la música es una compañía que incondicional, ¿no? De quien quiera tenerla a su lado. Así que hoy es el día de la música, tanto para... Por ahí a los músicos nos saludan, nos dicen feliz día, pero en realidad es el día de la música, y la música la conservan aquellos quienes la ejecutamos, quienes nos dedicamos a la música, que somos músicos, pero también aquellos que son oyentes, ¿no? de la música, y aquellos que se compran un disco, y aquellos que están todo el tiempo escuchando y buscando cosas nuevas. Así que feliz día para la música, ¿no? Para ella. Y vamos a comenzar de a poquito este programa, este Folclore Vivo, número no sé cuánto, pero ya pasamos los 30 y algo, con una chacarera de un amigo, Javier Caminos, que se llama Chacarera de un Amor. Él es de la localidad de Berisso. Como siempre nos gusta pasar la música independiente, ¿sí? Así que va esta Chacarera de un Amor de Javier Caminos para ustedes. Al tiempo pude cantarle un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Desalma la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón, el que sepa lo que siento? Chacarera de un amor, del que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. De aquel que un día fue amor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que somos. ¿Cómo estará el corazón del que vive de recuerdos, recuerdos de un desamor, teniendo miedo a un encuentro que no sabe si es verdad, que no conoce si es cierto? Si no te tengo será porque no quiero perderte. Si no quiero conocer es porque quiero tenerte. Y si no soy lo que fui, será por lo que fui siempre. Chacarera de un amor, del que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de dónde. sé quemar. En tiempos carnavaleros te han de querer no más. Los changos y las chinitas que vienen de mano gasta a la fiesta de mi pueblo muy contentos están. Si toca Guille González, ¿qué puede faltar? Escuchando a esa chamuma, los viejos silipiqueros se acuerdan de unas trincheras y quieren lagrimear. Gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar. Paisanos de todas partes se saben juntar. A la Virgen Milagrosa quieren homenajear. Bien alegre va la gente, bien montados los jinetes. Entre el ruido de los puentes sale la procesión. Si en casa de los Ledesma se oye un bandoneón, de seguro que en la fiesta la gente muy animada ha de estar como si nada, casi hasta la aclarar. Gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar. Seguimos en Folclore Vivo, este segundo bloque en Radionauta FM 106.3. Hoy festejando el Día de la Música y con la compañía de Eve, acá estamos los dos solitos. El resto del equipo está trabajando, así que bueno, vamos a hacer lo posible por acercarle distintas cosas. Ya vamos a estar leyendo, así nos informamos sobre por qué hoy ha sido seleccionado este día, el 22 de noviembre, como el Día Internacional de la Música. Ahí estábamos chusmeando un poquito en internet y vamos a leer algo en el próximo bloque. También tenemos una entrevista con Bruno Arias que hicimos acá en la radio el programa pasado, y vamos a ver, no sabemos si vamos a poder sacarla al aire porque no entendemos bien los controles, así que vamos a hacer un intento. Si sale bien, sale bien, y si sale mal, hacemos otra cosa, pasamos un tema musical. Pero bueno, cuestiones que, como muchos de ustedes sabrán, el jueves pasado se hizo una movilización desde temprano convocada por el Olga Vázquez en Plaza San Martín, ¿no?, para pedir la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Y bueno, donde se convocaron a muchos grupos musicales, y bueno, había otras cosas, talleres también, había feria de artesanos, y bueno, fue desde muy temprano, desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana más o menos que cerró con Bruno Arias. Y bueno, mientras Bruno esperaba esperaba su turno para tocar, lo trajimos acá a la radio para que la conozca, porque no la conocía. Le mostramos las nuevas instalaciones de lo que es la radio, porque ya tiene un tiempito la radio, pero bueno, Bruno había venido de noche a tocar una vez y no lo conocía, así que le mostramos la radio y de paso le hicimos una entrevista donde conversamos un poco con él y nos cantó unos temas, y bueno, le hicimos algunas preguntas sobre su presente musical, y bueno, su presente también, su constante lucha, ¿no?, a favor de los pueblos originarios. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos ponerla al aire en un ratito a esa entrevista para escucharlo a nuestro querido compadre Bruno Arias. He traído algunas cosas, he traído un libro de Atahualpa Yupanqui y de Bertolt Brecht, que he conocido hace muy poquito, que son poemas. Y así que, ¿quién era Bertolt Brecht, no? Era poeta, director teatral y dramaturgo. Nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Baviera. y estudió en la Universidad de Múnich y Berlín. Sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo, el movimiento estético dominante de la época. En colaboración con la Kurt Weill, escribió el drama musical La ópera de los dos centavos, que se convirtió en el éxito teatral más importante de Brecht, y Ascensión y caída de la ciudad de Mavagoni, una crítica despiadada del orden capitalista. Bueno, yo hace poquito que lo he conocido a Bertolt Brecht por medio de Eve, que me ha acercado, me ha mostrado así este libro y me ha leído algunos poemas. Yo voy a leer uno que recuerdo haber leído y gustado mucho, ¿no? Es un poema que se llama Palabras de un obrero a un médico, ¿sí? Y vamos a bajar un poquito la música de la cortina musical, ahí está. Y bueno, entonces de Bertolt Brecht vamos a leer este poema Palabras de un obrero a un médico. Nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Saber curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tiene que aumentar de peso. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente. La alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo. Bueno, esto era un poema de Bertolt Brecht que se llama Palabras de un obrero a un médico. Hacía rato que no lo leía y está buenísimo este poema, está muy bueno. Después lo vamos a volver a leer, para que, por si alguno no lo escuchó, seguramente siempre alguien sintoniza por ahí un poquito más tarde, así que lo vamos a volver a leer. Excelente, me encantó. Palabras de un obrero médico, Bertolt Brecht, nacido en 1898. La poesía y la música están ligadas siempre. Y hoy en el Día de la Música vamos a pasar distintas canciones de distintos autores, algunos consagrados, otros no tanto. Hemos empezado con Javier Caminos, que es un amigo de acá de la ciudad de Berisso, que es un cantautor, un gran compositor, ¿no? Intérprete, escribe, tiene muchas canciones Javi, muchísimas, y sigue escribiendo. Y bueno, así después vino, si no me equivoco, Gustavo Chazarreta con El Gatito Silipiquero, que no recuerdo el autor, pero es una canción en ritmo de gato que evoca a nuestra provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Y bueno, vamos a ir, ahí está sonando de fondo, a estos dos amigos que el otro día hemos estado compartiendo un momento con ellos, con Vilma y Tato Wagner Taján, el dúo Wagner Taján, este hermoso dúo de la ciudad de La Plata, conformado en la ciudad de La Plata. Y bueno, vamos a traer esta hermosa poesía de Jorge van der Mole, rosarino, esta hermosa poesía, esta hermosa música, en la interpretación de el dúo Wagner Taján, El Diamante. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz.

corazón. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, tercer bloque en Radio Nauta FM 106.3, la radio de Lolga en la ciudad de La Plata. Bueno, estamos acá festejando el Día de la Música y investigando a ver sobre qué, por qué hoy el Día de la Música, el 22 de noviembre. Así que ya vamos a estar leyendo algo. Teníamos una... Uy, ahora voy a tener que mover el micrófono para poder leerla. A ver si llego a ver esta frase de acá de José Martí sobre la música. Dice: la música es el hombre escapado de sí mismo, es el ansia de lo ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho, es la armonía necesaria, anuncio de la armonía constante y venidera. Eso es, José Martí decía lo que la música para él es eso. Acá lo estaba leyendo despacito porque estoy de lejos acá con la computadora lejos. Estamos solos hoy con la compañía de Eve acá, que nos está haciendo la operación técnica. Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos. Y si escuchan algún ruido raro, alguna cosa o algún bachecito, bueno, es normal. Bueno, y les vamos a pasar el dato acá de los chicos de la pizzería de Lolga, ¿sí? Acá en el Lolga Vázquez hay una pizzería. Hay un hermoso lugar donde pueden venir a comer, a sentarse a comer. A tomar una cerveza, un vino, a comer unas empanadas, una pizza, o si no, si están en su casa y tienen, no saben a dónde pedir, bueno, pueden llamar al 453-4776, que es el teléfono de la pizzería Lolga, ¿sí? Pueden pedir pizzas, empanadas, cervezas, vinos, gaseosas, delivery, ¿sí? Así que o se vienen para acá, o si no, llaman por teléfono al 453-4776, abierto de martes a domingo de 20 a 0 horas. Así que esto es acá en el Lolga, ¿sí? En abajito de la radio. Nosotros estamos acá arriba. Bueno, recién habíamos leído un hermoso poema de Bertolt Brecht que vamos a volver a leer en un ratito. Tremendo, me encantó. Y tenemos acá otro poeta de la ciudad de Merlo, San Luis, Antonio Esteban Agüero. Tengo un libro en mis manos que se llama Un hombre dice su pequeño país. Son los... él escribió, a ver cuántos eran, los endigos, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 digos en los que ha escrito, que dentro de ellos está este digo La Mazamorra. De esta canción de Peteco Carabajal, que Peteco Carabajal musicalizó, y el poema es de Antonio Esteban Agüero, ¿no? Este que dice: la mazamorra a veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos. Bueno, acá tengo todos los digos, ese es parte de estos 12 digos. El digo La Mazamorra es parte de los 12 digos. El libro se compone de unas 90 páginas, así que imaginen que hay mucho para leer acá, es hermoso. Y estoy buscando, hace un tiempito habíamos leído una parte del Digo las guitarras, como me decía el puntano de allá de la ciudad de Merlo que me regaló este libro, Digo las guitarras, y me lo leía borracho así en el patio del bar donde habíamos estado tocando. Y no puedo encontrar ese pedacito que me encantaría poder leerles, a ver dónde estaba. Bueno, lo voy a tener que seguir buscando después, ¿sí? Porque ahora no puedo dar, mientras estoy pensando que lo estoy buscando, no lo puedo encontrar. Miro sin mirar. Sí, vamos a escuchar el primero, el Digo La Mazamorra, en esta versión musical, que es, y luego vamos a leer el poema Digo las guitarras,

festejando el Día de la Música, programa número 30 y tantos ya. Y así escuchamos a 36. Así es, programa 36. Así escuchamos recién a, ¿cómo es? A Peteco Carabajal. Perdón, a MPA. Estos eran músicos populares argentinos. Jacinto Piedra, Verónica Condomí, el Chango Farías Gómez, Peteco Carabajal. En este tema que se llama Digo la Mazamorra. Que, bueno, la poesía justamente decíamos que es de Antonio Esteban Agüero. Antonio Esteban Agüero, este puntano de la ciudad de Merlo, poeta ya fallecido. Que, bueno, acá en mis manos tengo un libro que son 12 digos que él escribió. Y él digo, yo no tengo mucha idea, ¿no? Pero según me dijeron, el digo es una forma literaria. Y bueno, este hombre ha escrito 12 digos. Entre ellos está el Digo la Mazamorra, que es de donde Peteco Carabajal extrae ese poema y musicaliza, y queda este hermoso tema. Yo voy a leer algunas cositas de Antonio Esteban Agüero para que escuchen su voz, ¿no?, en el poema. Tal vez corte, haga algunos saltos en esto porque es muy largo, ¿sí? Los digos son largos, tienen varias páginas, pero voy a leer algunas cositas para que escuchen la voz del poema, de la voz de este poeta, ¿no?, y del poema de Esteban Agüero. A ver, vamos a leer desde por aquí. Dice así. Esto es parte de otro digo, que es el digo las guitarras, ¿sí? Y bueno, a ver, por ejemplo, hablando de que son 12 digos, le digo los 12 digos. El primer digo es Digo los primeros días, después está Digo guerras, Digo el llamado, Digo la mazamorra, Digo la tonada, Digo la fauna, Digo los arroyos, Digo el mate, Digo la flora, Digo la minga, Digo los oficios, Digo las guitarras, que es el último, ¿sí? Y vamos a leer un pedacito de este Digo las guitarras. Cuando Manuel Cornejo se moría en su pago natal de Piedra Blanca, presintiendo la muerte y su reclamo de búho a la distancia, llamó a su amigo Rudecindo Cuello para decirle ronco: vení con la guitarra, porque siento la muerte que me ronda y quisiera escucharla con el último resto de mi oído hasta que apunte el alba. Don Rudecindo obedeció a Cornejo y trajo la guitarra. Se arrodilló en un pardo cojinillo a los pies de la cama y tañía y lloraba, y lloraba y tañía a los pies de la cama. La eternidad afuera traducía los silencios de un tala. Yo conozco los ranchos de los cerros, las taperas de la pampa, el corazón del pobre y el cuarto triste de una sola cama, donde no hay puerta, lámpara, sonrisa, nada, ni siquiera la silla para el huésped, ni tenedor ni cuchara. Pero allí he visto yacer sobre la única almohada, con cintas en el cuello, como una muchacha dormida y desnuda, la guitarra. El chocho Arancibia una mañana golpeó la puerta de mi antigua casa, me traía canciones sobre el pecho, me trajo su guitarra, Camino de Carros, Mañanitas de Merlo, Caminito del Norte, y las cantó, las dijo. Yo no le dije nada, solamente guitarras, nada más que guitarras. Yo no la quiero árabe, no la quiero española, no la quiero en los teatros donde la aplauden manos con las uñas pintadas, no la quiero en la radio porque suena a dinero de feria y propaganda, porque yo la quiero modesta y humilde como un palo, como una simple tabla, como el mortero rural o la batea, como el mortero, sí, como el mortero en cuya boca ancha se muelen las uvas de la cueca, el maíz de la zamba y el trigo natal y comunero, que después sería pan en las tonadas. Don Cristiano Lucero cierta noche quiso cruzar el vado del Conlara entre los truenos y los rayos de la tormenta de color de azufre y las violetas aguas. Su caballo era negro y en la noche parecía un demonio de crines enlutadas. Don Cristiano traía por delante, sobre el apero de gozar domingos, su mujer, la guitarra. Y esto fue lo que vieron esa noche los levantados hombros del Conlara, un hombre solo hundiéndose en la muerte sobre el caballo de su amor de gaucho, con las manos frenéticas alzando hasta la última ola de agonía para que no se ahogara su mujer, la guitarra. Aquí digo ese ataúd de música que naviga que navega el con Lara. Y ahora les pregunto, ¿y la otra guitarra? La que guardo entre pecho y espalda, la que tiene cordaje masculino y diapasón de alma, la guitarra interior que solo siento cuando abrazo silencios de la almohada, esta otra secreta, la mía, la guardada, ¿es que no vale nada? Bueno, y así estábamos leyendo un pedacito del Digo las guitarras, de este poeta Antonio Esteban Agüero, de la ciudad de Merlo, San Luis, de este libro que incluye los 12 digos que él ha escrito, entre los cuales estaba el Digo La Mazamorra, que estuvimos recién pasando para que escucharan, que ha sido musicalizado por Peteco. Y bueno, quería traerles un pedacito de ¿cómo es? De la poesía de este hombre, de este gran poeta acá argentino, Antonio Esteban Agüero, que poco difundido, por supuesto, como muchos de los poetas argentinos. A ver, vamos a escuchar un tema musical, si les parece. Como habíamos dicho, Celador era, ¿sí? Celador de sueños, del dúo Orozco Barrientos. Estos son los muchachos de Mendoza, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. De los Pagos de Mendoza, el dúo Orozco Barrientos. Vamos a escuchar este tema, Celador de sueños. Que hay una anécdota, ¿no? Que ellos creo que han sido producidos por Gustavo Santaolalla. Y bueno, cuando a Santaolalla le llega la música de Orozco Barrientos y escucha este tema, el Celador de sueños, entonces estaba en Estados Unidos, creo, Santaolalla, y lo llama a uno de los Orozco Barrientos, no sé a cuál de ellos, y dice: hola, dice, sí, ¿qué tal? ¿Habla tal? Sí, habla Gustavo Santaolalla. Y ahí este nomás lo mandó a freír churro de una, así nomás, y le cortó. Déjame joder, le dice, plum, y le cortó. Ahí nomás al toque vuelve a llamar: hola, sí, habla Gustavo Santaolalla, sí, yo soy no sé quién, le dice el otro. Si vos sos Gustavo Santaolalla, soy no sé quién. Dicen, déjame joder, loco, dice, no me molesté. Plum, le volvió a cortar. Agarra otra vez, llama a Gustavo Santaolalla y dice: escuchame, habla Gustavo Santaolalla, estoy en Estados Unidos, me está costando mucho comunicarme con vos, te está violando en serio. Y bueno, y ahí entablaron relación, y bueno, ha llegado también, le ha dado un impulso, por supuesto, ¿no? A que esta hermosa música que hacen estos muchachos Orozco Barrientos tenga un poco más de difusión. Y bueno, vamos a escuchar un tema de este dúo, Celador de sueños. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. chinita, no llores. Vamos pa' Licho Cruz, donde está la alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños. Sal por la calandria, un profundo amor sentía, y por temor al desprecio, el zorzal no lo decía. El zorzal no lo decía. Y de amor él se moría. Llega un día en que el zorzal, no aguantando más su pena, de afectos el alma llena, a la calandria cantó. A la calandria cantó lo inmenso que era su amor. Calandria, calandria mía, en mis versos no hay murmullo de este amor que si no es tuyo, de pena me moriría. Calandria, si no soy tuyo, ¿para qué quiero la vida? Tarde y con ella se pierde en la lejanía una triste melodía de un pajarito cantor, de un pajarito cantor que en sus trinos repetía. Ah. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos en Folclore Vivo en Radio Nauta FM 106.3. Pueden sintonizarlos por la 106.3 o si no, entrar en nuestro Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C. Y ahí hay un link donde está, donde nos pueden escuchar online, ¿sí? Y si no, en mi Facebook, Seba Caire, ahí también lo he publicado para que nos puedan seguir por ahí aquellos que están queriendo escuchar, sintonizaron, y bueno, fíjense, prueben cómo es escucharnos vía online, y si no, pásenle el dato a quienes no están escuchándolo, así nos sintonizan, ¿sí? Estamos acá festejando el Día de la Música, pasando música y leyendo algunos poemas. Hemos leído algo de Bertolt Brecht, de Antonio Esteban Agüero, y bueno, les hemos comentado también anteriormente que el jueves pasado se ha hecho una movida para pedir la expropiación definitiva de Olga Vázquez, del Centro Cultural Olga Vázquez, que en la cual estuvo convocado el músico jujeño Bruno Arias. Y bueno, lo hemos traído acá a que conozca la radio y a nuestro programa, y le hemos hecho una entrevista. Vamos a ver si podemos mostrarles algo de esta entrevista. Vamos a probar a ver si podemos sacarla al aire. Él ha empezado cantando, empieza esta entrevista cantando una canción nueva, ¿no? Es un nuevo tema que inédito que Bruno está ahí probando, así que nos regaló esta primicia. Así que vamos a ver si podemos. Bruno Arias nos decía más o menos estas cositas. La tristeza de mi pecho no es tristeza y nada más, es también la muestra cierta de mi eterna soledad. Suspirando sube al cielo, trepa y vuela más allá, se descuelga en una lágrima sobre el mudo pedregal. Tristeza que me habitas, cuando me vas a dejar, quiero tejer otro sueño con amor en mi telar. Te adormezco con el vino, te mastico en mi coquial. Cuando creo que te has ido, vos me volvés a alcanzar. La tristeza de mi pecho no es tristeza y nada más, es también la muestra cierta de mi eterno soledad. Suspirando sube al cielo, trepa y vuela más allá, se descuelga en una lágrima sobre el mudo pedregal. Tristeza que me habitas, cuando me vas a dejar, quiero tejer otro sueño con amor en mi telar. bloquear. Cuando creo que te has ido, vos me volvés a alcanzar, Te guardo en mi corazón, pensando que ahí estarás. Te guardo en mi corazón, pensando que ahí estarás. Te guardo en mi corazón, pensando que ahí estarás. Te guardo en mi corazón, pensando que ahí estarás. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo, acá en un día muy atípico, pero muy especial, con la presencia de quien acaba de cantar, nada más y nada menos que Bruno Arias, en un día que estamos como yendo y viniendo, ¿no? Estábamos en la plaza, de repente hemos caído acá en la radio. Para aquellos que no están enterados, hay una movilización en la Plaza San Martín por una jornada cultural en la cual se pide la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Y Bruno, a quien le damos la buenas noches. Bruno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Pato? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos acá visitando la radio de Olga. Y bueno, con Seba también. Seba, buenas noches. Y los changos que están buenas ahí. Buenas noches. Bueno, un placer, por fin, después de tanto tiempo, venir al programa, que me venían invitando, Seba un montón de veces mandando mensajes. Y bueno, apelamos la guitarra, cantamos y arrancamos de una. Con una canción que está en proceso de composición, que se llama Tristeza sin tiempo. Y bueno, ahí salió un poco la idea del tema. Está buenísimo. ¿Música bueno. y letra? La letra de Dora Gómez, la música es mía. Muy que bueno. Aparezca el dueño, ¿no? Pero bueno. Che, Bruno, ¿cómo la ve la movida allá en la plaza? Que estábamos recién allá y nos hemos venido para acá a hacer esta entrevista, ¿no? Mira, hay mucha gente, muchísimos jóvenes, muchas bandas que tocaron de La Plata, me estaban contando ahí. Y bueno, está buena la movida, impresionante, para que se... Todavía recién falta todavía dos bandas más y ya termina la movida ahí en la Plaza San Martín en 6... ¿Y cuánto es? 6... En Plaza San Martín es... 6, el del lado de 6 estamos, claro, ¿no? Entre ahí. 6 y 50, entre 6 y 7. Estamos ahí 7, entonces, y bueno... Está lleno de gente. Mucha fuerza ahí, muchos jóvenes que están apoyando, ¿no? El Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, para mí un placer que me hayan invitado. Y esta es la segunda vez que vengo a Olga Vázquez, ya vine a alguna de las peñas que organizaron, sí, que me invitaron ustedes. Y después en el feedback también nos regalaron la remera de Olga. Y bueno, y ahora tratamos de estar desde la música acompañando toda esta movida para que no se cierre y bueno, se ponga más fuerza a todo el trabajo que vienen ustedes realizando con el Centro Cultural. ¿Se va? Siempre, no, que quiero rescatar de Bruno que, como él decía, recién hablamos ahí, siempre Bruno está como es, ahí al pie del cañón para cuando se trata de estas cosas, ¿no? Lo llaman así de Olga, le comentan cómo es la movida, porque bueno, Bruno está por acá a veces y ha venido a tocar a Olga, pero bueno, por el laburo que tiene no puede estar en Olga todo el tiempo, lo conoce y se lo convoca y de una se viene para acá, ¿no? Corriendo así a tocar y así con esta causa como con otras, ¿no? Eso es como una característica tuya, Bruno, ¿no? De apoyar las causas que vos crees justas, ¿no? Todo el tiempo. Tratamos que sea de sentir que podemos aportar de así humildemente desde la música, poder aportar también desde el cancionero, ¿no? Con canciones que tengan que ver con las temáticas, claro. Con los temas que vamos apoyando, las luchas. Recién venimos de Buenos Aires, de Monumento a Roca, que hay un festival que organizan una agrupación que se llama Chau Roca, que la idea es sacar el monumento, la estatua esa gigante que hay de Roca y poner un monumento de la mujer originaria sí. que se viene, seguramente usted ya viene difundiendo la juntada de Chávez. Cerneri, ¿no? Que está Cerneri organizando. Que también que era una idea de Bayer. De Bayer. Y bueno, también estuvimos ahí presentes. ¿Qué tal estaba allá la movida? Sí, bien lindo, muchas bandas también de rock, ¿no? Mm. Había un público más del rock, estaba bueno. Nos fue muy bien con el público, ya muchos también nos conocían, ¿no? Conocían las canciones, hay gente que nos iba especialmente también. Así que, y captando también la onda de otro público, que es de otro palo, que se interesa por las letras y le gusta el folclore también, así que había muchas bandas de heavy, así que estaba bueno poder tocar también en ese público, ¿no? Para, sí, para abrir el campo. Sí, más para que uno sembrar de lo que uno hace, ¿no? Con otro género, ¿no? Que el folclore. Claro. Y aparte, qué copado, eso es lo más. Qué copado que participen las bandas de otro género para ese tipo de propuesta, ¿no? Claro. Que está más ligada a la cuestión de la lucha de los pueblos originarios y algo que te representa mucho más a vos, digamos, ¿no? Lo que vos, por ejemplo, el último disco lleva el título de Coyo en la Ciudad, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con, ¿no? Con algo más relacionado a los pueblos, ¿no? Sí, para mí lo importante es que se acerquen músicos a tocar y que sean conscientes de por qué están en el escenario y bueno, y muchos también que cantan canciones de folclore en el estilo heavy, que está buena también la idea. Buenísimo. ¿No? Y en realidad la música es una sola, ¿no? Yo creo que no tiene que haber frontera entre los diferentes géneros, rubros, como quieran llamarle. Creo que la música es una sola y el que escucha música le gusta o no le gusta, ¿no? Claro. Entonces, está bueno mezclarse. Nosotros hace poco invitamos a agrupados hip hop, estamos invitados ahora para ir a Capital con todos agrupados hip hop de Buenos Aires. Está Mosquito, Fede, DJ Marian, un montón de changos ahí, Tonolek, un solista también y Leo, bueno, tantos changos de allá de Buenos Aires que nos invitan y nosotros cantamos folclore y ellos van improvisando cosas, ¿no? Y eso está bueno también porque nosotros cuando vamos a las peñas los invitamos y ellos cuando hacen su movida nos invitan y se van haciendo esos cruces de género, y de vuelta, ¿no? Y eso queda copado, a algunos le gusta, a algunos no, pero está bueno para interactuar con tus amigos, con compartir, intercambiar cosas, pensamientos, música, y bueno, que se pueda fusionar eso y armar una canción, ¿no? Entre las dos cosas también está bueno. Y bueno, siempre tratamos de mezclarnos y con diferentes géneros, sea el que sea, ¿no? Y bueno, así que hay muchas propuestas también para grabar cosas con otras bandas, con otro género. Y bueno, todo vamos a ir proyectándonos de a poco y generando también cosas de a poco, según las vivencias y los momentos que vayamos ahí transitando, ¿no? Ahora, como decía, este que disco se llama Coya en la Ciudad, que estamos presentando, es un disco que tiene 10 canciones que tiene una reivindicación a la lucha de los pueblos originarios y bueno, por estos momentos yo creo que tiene mucho que ver con el en estos últimos años hemos estado apoyando y conociendo a gente ligada a los pueblos originarios, los caciques como el cacique Pastrana en Tafí del Valle, donde fuimos a compartir una ceremonia del Inti Raymi con ellos, fuimos al Chaco y lo conocimos al líder que estuvo Mártires López que falleció, fuimos ahora a un año del aniversario de la muerte, ya conocíamos a la familia y es en el Chaco, ¿no? En el Chaco, en Pampa el Indio, también fuimos al sur, conocimos comunidades mapuche, Y después estuvimos también en Jujuy con la gente de Abra Pampa, que están luchando contra la mega minería. Entonces era importante que en el disco haya algo destacado a esa lucha. Y bueno, y en la contratapa hay un apoyo también a la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, que están luchando contra la mega minería a cielo abierto. Y bueno, este disco se ha dado de que tenga un contenido así fuerte que, como nuestro el más... El de todo lo que sacaste, el que más tiene, digamos, ¿no? Sí, tiene el mensaje más fuerte, sí, más fuerte relacionado, ¿no?, a lo que es la madre naturaleza y la lucha de los pueblos originarios, la resistencia, lo que el legado ese que se viene pasando de generación en generación, de abuelo en abuelo, que hasta el día de hoy siguen manteniéndose los idiomas madres, las lenguas madres, como el huichí, el come, el pilagá, mocoví, o el quechua, la aymara, y hasta el día de hoy se mantiene el idioma, ¿no?, intacto. Obviamente que se van perdiendo muchas cosas y muchos de los jóvenes están teniendo vergüenza a veces de hablar en su idioma por la fuerte discriminación, ¿no?, que hay, esa marginación que viene culturalmente, que nos enseñan de chicos ya a discriminar a los que tengan rasgos indígenas, ¿no? Entonces la idea es que, ¿no?, con la música poder despertar conciencia de que somos todos iguales y que esa gente originaria siempre ha estado marginada, discriminada, solamente por ir a un hospital y tener rasgos indígenas te atienden de otra forma y no hay escuelas bilingües y hay mucha necesidad y están pasando muy mal momento. Obviamente que todos lados se pasa mal momento, las villas, mucha gente que la pasa mal, pero es hora también de poner fuerza a esas cosas, como también que se abran más centros culturales, porque en estos tiempos donde la parte económica es más importante que la parte artística, es difícil encontrar espacio donde realmente se pueda ver el arte por amor al arte, ¿no? Claro. Y no por algo comercial o mediático o como el pasa la música, ¿no? De hacer y seguir lo que te diga un sello discográfico, una productora o gente que tiene agente de prensa y cosas y que manejan, digamos, la parte artística del artista, ¿no? Le dicen cómo se tienen que vestir, qué es lo que tienen que cantar y cómo se tienen que mover, ¿no? ¿Cómo es, Bruno, vos la respuesta? La lucha de los pueblos originarios yo creo que ha crecido, ¿no? O sea, hay referentes como vos y otros músicos y otra gente de la rama del arte que se suma, ¿no?, a esta lucha. Ya que lleva varios años, ¿no? Pero ¿cómo ves vos la respuesta de la gente y del gobierno? ¿Vos ves que se va logrando concientizar? ¿Hay respuestas del gobierno? ¿Hay respuestas desde la sociedad? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo creo que hay muchos cambios desde el gobierno también. Gobierno, por él, el caso puntual del Chaco, la última marcha que se hizo a Castelli desde el Impenetrable, por primera vez se unieron huichí con com y caminaron hasta Castelli y fueron todas las autoridades del gobierno, porque la marcha iba a ser hasta el Chaco capital, digamos, ¿no? Hasta el Chaco y bueno, se consiguieron hectáreas para toda esta gente, más de 400 hectáreas, plata para terminar viviendas, tractores para sembrar y hacer las cosas, y obviamente el agua y la luz, que es tan importante, ¿no?, que no llegaba y falta, ¿no? Allá es muy difícil el agua, sobre todo, ¿no? Pozos de agua. El agua no potable, digamos. Sí, estamos hablando de zonas que son muy impenetrables, digamos, de cierta manera, digamos, y están totalmente aislados de todo lo que tiene que ver con... Sobre todo lo que... necesidades básicas. Que hay, por ejemplo, en Nequián, que son terratenientes que tienen más de 45.000 hectáreas, ¿no? Y a veces se pelea por 100 hectáreas de los indígenas y otros tienen 45.000 y desvían el agua y los ríos a su merced, digamos, a como ellos quieran, y pueden regar todos sus campos y los originarios, para buscar agua, tienen que caminar 2 o 3, a veces 1 hora o 2 horas, o tienen que entrar a la propiedad de ellos porque todos los ríos están, digamos, alambrados, digamos. Entonces y a veces cuando entran sufren, ¿no?, disparos, los corren y no pueden transitar libremente, ¿no? Igual es un tema muy complejo para debatir. Lo único que podemos decir que estamos a favor de esa gente que está visibilizando toda su lucha y que tiene el apoyo también de muchos jóvenes y no están solos, ¿no?, en este camino que es muy difícil. Por ahí años atrás se le hacía más difícil poder difundir todo esto, entonces también es importante que ojalá que esta ley de medios nueva sirva para que haya más medios comunitarios, también se puedan seguir difundiendo todas estas temáticas, ¿no? Haya más diversidad, ¿no?, para la comunicación y para poder conocer realmente la otra cara también de que se ve y que a veces en la radio, en la televisión, o cosas que pasan, ¿no?, como en Chile, las muertes con los mapuches, los estudiantes que están siendo reprimidos por luchar por la educación popular, por una educación libre, gratuita, ¿no?, que tienen que emigrar hasta Mendoza para estudiar en las facultades, se vea más toda esta problemática. Y bueno, y en estos tiempos nosotros los jóvenes somos los guardianes de esta democracia y tenemos que estar alerta para que no sucedan cosas como sucedieron en la época de la dictadura y no sucedan golpes como en Paraguay. Por eso es importante también que el Olga Vázquez siga, ¿no?, porque acá se contiene muchas cosas y sobre todo los jóvenes están contenidos y se puede hacer arte y crear, ¿no?, que el crear es algo hermoso para cualquiera y como que eso tiene que estar siempre latente y tiene que haber espacio. Bien. Y yo quiero preguntar una cosita más, Bruno. ¿Cómo ves vos a la música, lo que nosotros llamamos por ahí música folclórica argentina? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves a la música popular en general? Mirá, yo creo que es importante que en estos tiempos las redes sociales, el internet, ¿no?, para difundir, ¿no?, cosas, yo creo que hay mucha información. Eso también ayuda a que crezca, ¿no?, toda la música, de los que crezcan, refiero a los músicos tan comprometidos con el arte, ¿no?, que realmente ven la música desde otro lugar, ¿no?, desde poder aportarle a la música y no como algo para de moda, como hobby, o porque tienen la estructura económica o tienen plata para hacerlo, lo hacen, y hacen música y tratan de buscar esa canción hit para que todo el mundo la escuche y sean conocidos. Hablo de los que mantienen, digamos, el legado y el camino que dejaron grandes referentes de la música popular, como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, como los grandes referentes de Latinoamérica, como Violeta Parra, Víctor Jara, ¿no?, que nos han enseñado y nos han marcado también una historia y una forma de hacer música, ¿no?, desde otro lugar, ¿no?, comprometido con el arte y comprometerse uno mismo también, ¿no?, con lo que es subirse a un escenario y decir cosas, ¿no?, y cantar. Obviamente se hace muy difícil para esos músicos acceder a tener una difusión nacional, poder estar en un sello discográfico. Es muy difícil hoy que discográficas o productoras, artistas comprometidos con lo social o comprometidos con el arte, los tengan o le den posibilidades, ¿no?, en los sellos. Yo creo que los sellos están más pendientes de los artistas que llevan mucha gente y que venden discos, por más que el producto artístico, el elemento artístico, que en este caso la música, no sea de alto vuelo. Y bueno, que también está bien que hagan eso, son opciones. Lo bueno es que está bien que esté eso también, para que siga existiendo gente que se comprometa cada vez con la música y la reme, y yo creo que el que pueda forjar un camino firme en algún momento va a trascender, ¿no? Claro. Y los que vienen luchando de hace años con la música, juntando plata para grabar un disco, componiendo a pulmón, haciendo las cosas sin ninguna estructura económica atrás, con mucha paciencia y sintiendo que lo que hacen es verdadero y que están aportando, va a llegar un momento que van a tener su fruto y van a recoger todo lo que vienen sembrando, ¿no? Eso es lo lindo y la magia que tiene la música, claro. ¿No? Que en algún momento te devuelve todo lo que uno le va dando y va invirtiendo en este camino que nunca se sabe a dónde te va a llevar, ¿no? La música es algo que no tiene frontera y que uno nunca sabe dónde va a parar una grabación de uno, en dónde va a llegar y hasta dónde puede viajar y tocar con la música o conocer músicos o poder cantar con músicos que ni se imagina que puede conocer. Y bueno, la música es así, te abre las puertas, ¿no? A otros mundos desconocidos. Te reiteramos a la gente que está hablando, es Bruno Arias, de Jujuy, el Carmen, que está con sed, se llama ese Bruno, porque está pidiendo por ahí que le pasen algo para tomar también. Che, Bruno, realmente muy, muy lindo tenerte acá en esta radio, que es una radio comunitaria, como vos decías recién, que es una radio que tiene puesta mucha expectativa, digamos, en lo que respecta a la juventud que está comprometida con muchas causas, populares, sociales, y que en este momento toda la mayoría de esa gente que es habitué en este lugar, vos te has dado cuenta que has llegado y has visto que la gente, habías venido una vuelta a la peña, ¿te acordás? Cuando habías cantado inclusive, cerraste esa vuelta a la peña. A las 5 5 y media de la mañana. Sí, es que Bruno le gusta venir a La Plata. Le encanta venir a La Plata, Bruno, ¿no? No te gusta venir a La Plata, Bruno. Tomá, parece. Y esa vuelta estaba lleno de gente y ahora llegamos y no hay casi nadie, ¿viste? Lo que es la, digamos, la están todos en la plaza. Están todos en la plaza. Y a la gente que está escuchando ahora el programa, reiteramos de que dentro de un ratito, o sea, dentro ya Bruno se va a cantar un par de temas. ¿Tenemos a cantar un temita? Sí, cómo no. Bueno, así pasaba un fragmento, casi la entrevista completa que le habíamos hecho a Bruno Arias, este chango jujeño que seguramente ustedes quienes están escuchando conocen, un amigo, músico, también compositor, gran intérprete. Y bueno, lo tuvimos acá en el Olga el jueves pasado, mientras se hacía la movilización por el pedido de expropiación definitiva de Olga Vázquez en Plaza San Martín. Trajimos a Brunito acá y le hicimos un par de preguntas y eso es lo que él nos contaba, ¿no? Así que bueno, ha sido un gusto tenerlo para nosotros, a Bruno, acá. Les cuento que esto fue el jueves pasado, ¿no? Por eso habrán escuchado que dijimos, no sé, tal vez nombramos al jueves anterior la fecha, pero bueno, era la entrevista que le habíamos hecho. Y bueno, Bruno, hablando de la música, ¿no? Hoy que es el Día Internacional de la Música, los días que se eligen para festejar determinados días, como el Día de la Música, el Día de la Tradición, siempre tienen que ver con algo. Bueno, este es por una santa, Santa Cecilia. Y que en realidad, bueno, son detalles, ¿no? O sea, la música, el día de la música, como es el día del amigo y el día de quien se le ocurra, es todos los días, ¿no? Pero bueno, hoy festejamos a la música, como lo festejamos todos los días que nos sentamos a tocar una guitarra, a componer una canción. O todos los días que nos sentamos a escuchar una canción, o que nos sentamos a buscar a ver qué tenemos ganas de escuchar, a quién tenemos ganas de escuchar, algo nuevo, algo viejo. La música es una compañía, ¿sí? Constante. Imagínense un día sin música, ¿no? Un día en el mundo sin música. ¿Se podría imaginar? No, es inimaginable. Uno se levanta y prende la radio o pone un disco y cuando prende la radio hay música, ¿no? Hay una persona o unas personas hablando de determinado tema, pero siempre se hace una pausa y se va y a la música, ¿no? Se pone la música. Cuando uno se pone a estudiar, algunos ponen música, otros no, en silencio. Cuando uno descansa de estudiar, algunos ponen música. Cuando uno anda en bicicleta por la calle, se pone los auriculares y escucha música. Cuando viaja, ¿no? Es todo el tiempo, la música es una compañía. Y como decía Bruno, la música es una sola. La música es una sola, y muy bien dicho. O sea, y como yo decía al principio, la música no hace distinciones, ¿no? Ni de géneros, ni de... No emite juicios de feo, lindo, bueno, malo, ¿no? La música acompaña a todo, a todos, a todas, y quienes hacemos los juicios somos los seres humanos, ¿no? Como siempre, quienes ponemos ahí el juicio de por medio o las estéticas de por medio somos los seres humanos. Y así que saludamos a este lenguaje tan antiguo y tan primitivo, ¿no?, que es la música, porque ha sido uno de los lenguajes que está desde los comienzos, desde los orígenes del ser humano, ¿no? Poco sabemos, claro, ¿no?, de cómo ha sido, pero sí sabemos que ha comenzado con bases de percusión, con instrumentos percutivos y con sonidos, ¿no?, emitidos vocalmente, y bueno, así ha ido creciendo, ¿no? El otro día estábamos en un cumpleaños de un amigo, un gran músico, el Pablito Viñati, y estaban entre varios músicos que había, Gustavo Chazarreta, estaban todos los Chaza, bueno, entre ellos estaban el dúo Wagner Tajan, ¿sí?, que son Vilma y Tato, y que tienen a Tiaguito, ¿no?, su hijito que tiene 2 años, tiene Tiago. Y bueno, Tiago ha nacido en una casa que está llena de música. Vilma es música y Tato es músico, ¿no? Ellos conforman el dúo Tajan Wagner, a su vez enseñan, dan clases particulares, y han tenido sus proyectos, cada uno por su lado. Así que Tiaguito se fuma todos los ensayos ahí, ¿no? Por supuesto. Y me decía Pablito que Tiago, el hijo de Tato y Vilma, se queda todo el ensayo mirando, y le gusta mucho la percusión. Tanto es así que, bueno, ya ha aprendido a tocar más o menos. Tiene 2 años, imagínense, agarra un palo, de un palillo que uno lo agarra y parece nada, el Tiago lo agarra y parece que tiene una escoba, es como si uno de nosotros se pusiera una escoba en la mano, le queda grandísimo. Pero así todo, o sea, Tiago no sabe todavía hablar. Todavía no habla fluidamente, por supuesto, tiene 2 años y dice algunas palabras, ¿no? Balbucea algunas cosas, dice otras, no puede comunicarse verbalmente muy bien todavía. Pero me decía Tato, hablando después, que se comunica mejor musicalmente, desde el lenguaje de la música, se comunica tan o mejor que con su lenguaje hablado, ¿no? Y es una muy buena manera de comunicarse la música. La música cura heridas y cura a personas que por ahí tienen determinado tipo de dificultades que, entre comillas, la mayoría de la gente por ahí no tiene. Hay patologías que son, por ejemplo, ¿no?, el autismo. Con la música se logra unos avances increíbles, ¿no?, con este lenguaje que es la música. Así que, bueno, saludamos a nuestra música, a este lenguaje, como decía, primitivo y que siempre nos acompaña. Lo saludamos, así como también saludamos a nuestro querido amigo el Piku. A ver, Piku, si estás escuchando, acá me está escribiendo mensaje. Me manda un abrazo, dice el Piku. Le mandamos un saludo a mi amigo Esteban Gómez, que está allá viviendo en la ciudad de Tres Arroyos, y le mandamos un saludo a su familia, a don y doña Gómez, que están ahí en la casa también. Seguramente ya han terminado de cenar, seguramente, ¿no? Y deben estar, el Piku se está preparando para mirar una película. Bueno, saludo a vos, Piku, a tu mamá, a tu papá y a tu hermano, y espero que nos veamos pronto por allá, ¿sí? Vamos a continuar con esto que es Folclore Vivo, en FM Radionauta 106.3. A ver, ¿qué íbamos a hacer ahora? Vamos a escuchar a unos amigos de allá del conurbano bonaerense, hijos de santiagueños, que son el dúo Heredero, Maxi y Paola, que son excelentes cantores e intérpretes. Y bueno, vamos a escuchar dos temitas de ellos que no me acuerdo el nombre. A ver si me lo gritás por ahí, operadora. Querencia un sentir y tiempo sido, ¿sí? Así que vamos a la música acá en Folclore Vivo con el dúo Heredero. Aprendido a saber que vibro por un amor, y en su grito legendario creciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llena mi alma y mi corazón, y a la siesta y más changuitos piensa lo mismo que quiero yo. Perderme del monte al río rastreándonos, cuando sacas mojarra sabes que natura te lo dio. Aquí donde soy feliz, la magia ya habita en mí. Despiertan los coyuyanes, silban crespín, curte el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. Antiguos yo he recibido en el interior, la belleza y el sentido de lo eterno. Madura el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy al encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor, volverme cacu y el alto y llamar al hermano que partió. Aquí donde soy feliz, la magia que habita en mí. Vibra un misterio la tarde, algo por venir. De regreso a casa se oyen tocar guitarra, bombo y violín. Yo soy nacido en el monte y allí nomás mi criado, mi rancho de paja y barro, allí duerme mi pasado. ¡Hala! Gambeteando los jumiales se perdía un caminito, y en uno de esos recodos se habrá quedado mi niño. ¡Vamos, Vicky! En la palma de un quimil dejé anotado mi nombre, por si un día no regreso, pa' que no me olvide el monte. Yo soy quichista de raza, creo yo noble campesino, háchala y para que cante la tierra donde he nacido. ¡Vámonos, que pasa! ¡Sí, señor! Por más que me vaya lejos, nunca me podré olvidar. Humilde pueblito Herrera, hermoso polvareda. Soy Yalaco porque el río me ha regalado su apellido. Tan bueno era estando seco y era tan malo crecido. Cerrado los caminitos por donde antes sabía andar. Recuerdo mis tiempos idos y canto por no llorar. Señores, yo soy de Herrera, no le niego mi rincón. Santiagueño, lengua dura, hablo cuando hay ocasión. Bueno, seguimos en Folclore Vivo y así pasaba el dúo heredero, Paola y Maxi, en estos dos hermosos temas que nos han dejado. Son dos compañeros músicos que andan ahí peleándola desde hace mucho tiempo y haciendo cosas muy, muy, muy, muy, muy, muy lindas. Y bueno, seguimos acá festejando el Día de la Música, Día Internacional de la Música. Nosotros siempre pasamos música, por supuesto. Pero bueno, hoy es el Día de la Música, o así se ha dicho y se ha elegido que sea para festejar. Bueno, acá en la mesa tenemos un volante que dice 28 de noviembre, 12 horas. A 15 años del asesinato, todos los condenados a perpetua están en libertad y caminan por la ciudad. No a la impunidad, sin justicia no hay democracia. Los ojos hablan, la lucha continúa. Marcha por José Luis Cabezas. Monolito a Cabezas, Plaza San Martín, calle 6 y 51 La Plata. Bueno, hace 15 años del asesinato de este periodista José Luis Cabezas, que por haber fotografiado a este señor Yabram, por el solo hecho de haberlo fotografiado, fue asesinado, ¿no? Fue mandado a asesinar por este señor Yabram. Y bueno, y los culpables del hecho, ¿no?, de haber ejecutado a, porque fue así, ¿no?, fue una ejecución a José Luis Cabezas, están en la calle, están en libertad, ¿no? Como hemos visto el otro día, se veían las noticias que Preyeso, creo que es, ha salido de la cárcel y está estudiando abogacía, no sé qué. Y bueno, la cuestión es que han matado a una persona, ¿no? Lo asesinaron a José Luis Cabezas, lo asesinaron. Y hace 15 años, ¿no? Y, o sea, estas personas, por lo menos, no sé, que hablando de poco, tendrían que cumplir 25 años de condena, ¿no? Para lo que es nuestro país, ¿no? Que las condenas siempre son muy, muy bajas. Y hace 15 años ya están caminando por ahí, y seguramente desde hace un tiempito antes también están caminando por ahí, ¿no? Así que se convoca, por eso mismo, el 28 de noviembre a las 12 horas, ¿sí? Marcha por José Luis Cabezas, en el Monolito a Cabezas en Plaza San Martín, acá en calle 6 y 51 de la ciudad de La Plata, ¿sí? 28 de noviembre a las 12 horas. Bueno, seguimos, a ver, que vamos a saludar a nuestro querido amigo El Cali Ortiz, que nos está escuchando. Vamos a contarles que mañana viernes en La Salamanca presenta su disco Una Amiga, la señora Graciela Alfonso, que está grabando su tercer disco, ha grabado su tercer disco y lo va a estar presentando mañana. Va a estar Pilín Massey tocando, Pablo Vignatti, y bueno, también estoy invitado en ese disco, que he grabado un tema con el violincito, y vamos a tocarlo a ese tema y vamos a cantar un tema con Graciela. Eso es a las 21:30 horas, ¿sí? Y después, a las 0 horas, después de la presentación de Graciela Alfonso, está nuestra querida amiga Yoli Campos, también en la Salamanca, ¿sí? Haciendo su última presentación en La Plata, antes de partir para sus pagos de allá de Comodoro Rivadavia, para la zona del viento allá. Así que Yoli se va a estar presentando desde las 0 horas en la Salamanca con músicos invitados como Pato Molina y bailarines invitados, que hay una bailadora ahí invitada que no, sí, y una cuerda de candombe, y también voy a estar con Yoli cantando algunas canciones. Esto es mañana en la Salamanca a partir de las 0 horas, y a partir de las 21:30 Graciela Alfonso va a estar presentando su disco. Otra cosa también que queremos, otro dato para los músicos, bailarines, para aquellos interesados en participar en el Precosquín, aquellos que tienen intenciones de presentarse para ver si pueden tener la suerte de llegar a poder mostrar su danza o su canto allá en Cosquín. Solistas masculinos, solistas femeninos, grupos vocales, grupos instrumentales, solista instrumental, grupo de danzas. Bueno, vamos a tener, por suerte, después de muchos años, una sede acá en la ciudad de La Plata, el que se va a cargo de la Salamanca Peña, el 8 y 9 de diciembre, ¿sí? 8 y 9 de diciembre en el Teatro Coliseo Podestá se va a hacer el Precosquín. Para inscribirse tienen que dirigirse a la Salamanca, a aquellos interesados. El teléfono a Salamanca es 427-6736. 427-6736, para aquellos que estén interesados en inscribirse al Precosquín. En esos días va a haber números, va a estar Milena Salamanca tocando, ¿no? También aparte de lo que va a ser la ¿cómo es? El Precosquín. Va a haber números como para distender un poco y para escuchar. Entre ellos va a estar Milena Salamanca y el grupo Los Carabajal van a estar participando de ese día. Así que esto es el 8 y 9 de diciembre. Si se quieren inscribir para participar en la Precosquín, diríjanse a la Salamanca, todavía tienen tiempo. Así que bueno, aprovechen. Bueno, hoy habíamos leído un poema de Bertolt Brecht. Acá tengo un libro que dice 80 poemas y canciones también ahí. Y habíamos leído uno que se llamaba Palabras de un obrero a un médico, que es hermoso. Y ahora vamos a leer otro que no. Acá está, a ver, no lo encuentro. Este es un poeta nacido el 10 de febrero de 1898 en qué difícil de pronunciar, Augsburgo, Baviera. ¿Qué es eso? ¿No? Alemania. Ajá. ¿Y por qué no dice Alemania? Porque dice Augsburgo, suena a Alemania. Baviera, Alemania tendría que decir. Bueno, es un excelente poeta. Y vamos a leer este que se llama Nuestras derrotas no demuestran nada. Y dice así: cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes?, les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Este era un poema de Bertolt Brecht. Nuestras derrotas no demuestran nada, como para traer un poquito de poesía también, ¿sí? Acá Folclore Vivo. Y voy a volver a leer el otro de hoy, que se llama Palabras de un obrero a un médico, por si alguien nos sintonizó recién, que es hermoso poema este, y dice así: nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años, nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar, y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Saber curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tiene que aumentar de peso. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente, la alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo. Bueno, así pasaban estos dos poemas que de este excelente poeta alemán, Bertolt Brecht. ¿Sí? Algunos, si les interesa buscarlo, utilicen la web, que seguramente van a encontrar cosas de él. Bertolt Brecht, con T final, Brecht sería, ¿no? Para ser específico. Vamos llegando ya al final, ¿no? Perdón, a ver, que la operadora me está hablando y no entiendo. Una canción, dice. ¿Qué canción? Latinoamérica. ¿De quién? Ah, muy bien. Bueno, vamos a... el otro día hemos estado ahí en Plaza Moreno, en el cumpleaños de la ciudad de La Plata. Y fuimos a ver, como la mayoría de ustedes sabrán, ha venido Calle 13 al cumpleaños de la ciudad de La Plata. Se ha visto que ha habido muchísima gente, ¿no? Era increíble la cantidad de gente que ha convocado Calle 13, lo cual por supuesto nos pone contentos, ¿no? Poder tener la posibilidad de ver gratuitamente a Calle 13 acá en nuestra ciudad. Pero también ha sido tema de discordia el costo, ¿no?, de lo que sale traer un grupo como Calle 13 acá de la ciudad de La Plata o a cualquier lado, ¿no? Bueno, Calle 13 se habla de no sé, algunos dicen que ha salido traer a Calle 13 acá $1.000.000. No sé cuáles son las fuentes de las que se saca esa información. Algunos dicen que ha salido por ahí un poco menos, pero que bueno, todo ronda entre $1.000.000 el gasto, ¿no? Bueno, y uno se pregunta si cómo pensar estas cosas, ¿no? Bueno, no, yo lo pensaba y claro que prefiero escuchar a Calle 13 y que su ideología y que su decir se divulgue antes que escuchar a, no sé, a Cheyenne o a Shakira, ¿no?, cantando acá en el cumpleaños de La Plata. Está bien que mucha de la gente que va a ver a Calle 13 no tiene ni idea de lo que René está diciendo, y mucho no le importa, ¿no? Pero bueno, está bueno la utilización del espacio de que hace este personaje, ¿no?, René de Calle 13. Y claro que traer cualquier número internacional siempre va a costar. O sea, Calle 13 no va a venir por $2.000 acá. El chaqueño Palavecino, que es un artista de acá de nuestro país, está cobrando $150.000. Y bueno, Calle 13 no va a venir por $10.000 o por $20.000. Lo que tendríamos que criticar no es a Calle 13, más por las críticas que se han escuchado, ¿no?, sino es al sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Que me parece que ahí está la cuestión. ¿Por qué algunos que gozan de tanta popularidad, que musicalmente a veces son tan o menos como se diría, que son tan buenos como muchísimos de otras personas desconocidas y a veces menos, gozan de ese privilegio? Pero bueno, ese es el sistema de mercado en el que vivimos, el sistema capitalista